soportarlo. Si tú no vienes a bailar, bailaremos un blues, danzaremos un vals. No podré soportarlo si tú no vienes a bailar. La vista será como un bulevar donde pasear en una canción con abrazos de amor. Si no vas a venir, me lo debes decir. Todo es diferente si tú no vienes a bailar. Diferente si tú no vienes a bailar.